y en esta oportunidad hemos recordado años emblemáticos como 1983, 84 y 85. Y nos estacionamos en el 1984, precisamente en un 12 de noviembre, que la agrupación Foreigner lanza como sencillo este trozo de canción, I Wanna Know What Love Is. La disfrutamos en The Living Years.